Solo sabe envidiar y venden a su vieja por ligar un puesto más. Laburar, este almuerzo de mierda no lo pienso masticar. Me dice pendejito, vos a mí me caes mal. Quédate despedido. Gutiérrez, estás despedido.